ceniza, montones de colillas y un cigarro siempre por fumar. Humo y cenizas es lo que es mi vida. Humo y cenizas es lo que quedará. Cenizas y yo en el medio, ardiendo lento pero sin parar. Juego con fuego y me divierto. Juego con fuego, me quiero quemar. Me quiero quemar. Miro el cigarro mientras me consumo. Sé que el tiempo se cuenta hacia atrás. El futuro es tan solo humo y el pasado cenizas nada más. Cenizas nada más. Humo en el aire, cenizas en el suelo y un cigarro ardiendo entre los dedos. Recordando que no somos nada, que todo se acaba y nada seremos.